es un mercado que antes sí era así, nosotros ahora vamos a tener que vivir en un mundo que es así, mucho más pequeño. Bien, y entonces hay que saber vivir en ese mundo, pero hay que intentar que en ese mundo tengamos lo máximo posible. Aquí ven la evolución de los ingresos de prensa en España, en gris la prensa, en rojo internet. Pero para, cuando uno analiza el trocito rojo, ve quién se ha llevado el queso. Porque el queso lo tienen estos. A lo rojo se lo disputan Google, Facebook, Microsoft, Yahoo. Y resulta que todos los demás nos disputamos un 25% del queso. Pues ese es el, ese, ahí es donde hay que fijarse. Ahí es donde hay que fijarse. No hay que fijarse solo en qué se lleva el periódico de la competencia en internet, sino hay que fijarse en que aquí la competencia son muchos. Aquí la competencia son otros. Porque no solo competimos por los intereses informativos, competimos también por el tiempo que dedican las personas a internet. Esa es nuestra competencia. Entonces, ¿cómo han de ser las fábricas de contenidos? Bueno, por un lado, ya sabemos todos que el mass media que hemos conocido, el uno que habla a todos, se acabó. Y lo que están apareciendo ahora son tres tipos de actores, en mi opinión, en esta carrera por los medios del futuro, que son por una parte los usuarios, por otra parte la labor de los profesionales y por otra parte las máquinas, los algoritmos, que creo que son actores importantes. Porque en eso, nosotros esto lo hemos conceptualizado así, los nuevos medios como un triángulo entre los profesionales, las máquinas, los algoritmos y los usuarios. Esta es nuestra conceptualización en el medio que ahora vivimos. Bueno, y vamos a ver un momentito los flujos de trabajo de esas fábricas nuevas de contenidos. Tradicionalmente esto era así. Había una captación de información, los periodistas íbamos a la calle, apuntábamos lo que pasaba, a la hora de la prensa, captábamos la información, se elaboraba, se almacenaba y luego de los medios finales se emitía bien por la radio, bien por periódicos, y esta labor la hacían todo, por supuesto, estas tres, como el New York Times ahí, los profesionales, ¿no? Esta labor era controlada en todo punto por los profesionales, por nosotros. ¿Qué sucede? Esto está cambiando, por una parte, porque los editores piensan que lo que no importa, hay web, ahora hay móviles, hay iPads, pero mi fábrica sigue funcionando, ¿no? O sea, si mi fábrica funciona y ahora lo que tengo es mejores, más maneras de distribuir el contenido, bueno, pues mejores posibilidades de negocio, pero esto no es así, porque esto lo que sucede realmente es que ha cambiado todo el proceso ha cambiado por completo, y entonces resulta que el proceso de captación ahora están los lectores, hay más velocidad, se requiere más multimedia, en el proceso de elaboración hay, como hemos visto, nuevas narrativas, hay diferentes soportes, hay fragmentos, hay muchísimas cosas que han cambiado todo el proceso. No solo eso, sino que los tres actores de los que antes hablaba están en todo. Hay contenidos que generan las máquinas, hay contenidos que generan los usuarios, hay elaboración de contenidos de máquinas, usuarios, de profesionales, para los tres actores están en todo. Y además de esto, por si fuera poco, han aparecido al final lo que, bueno, yo denomino los hiperpropagadores. ¿Quiénes son? Pues propagadores de nuestros medios o de parte de nuestros de manera diferente, que son los bloggers, que son la gente que está en las redes sociales, que no solo distribuyen la información que producimos, sino que incluso le otorgan credibilidad a la que hacemos. Yo ya no es tan importante para mí la marca, a lo mejor, Perú 21. Medipodcast. Medicina en el ciberespacio. Sí, hola, sí, 1, 2. Sí, hola, 1, 2. Sí. Ahora sí. Sí. Bueno, nos lo pego aquí. Estamos acabando, no se preocupen que esto ya. Bueno, lo que os decía es que ahora han aparecido estos personajes o estos actores al final del proceso. Son actores muy importantes, porque ahora, como os decía, el poder de las marcas, el poder prescriptor de las marcas ha disminuido. Yo antes llegaba a Perú y para mí una marca podía ser El Comercio, Perú 21, que sé que son medios de comunicación, pero ahora no son tan necesarios. No quiero decir que no lo sean en ningún caso, sino no son tan necesarios, porque mi prescriptor puede ser Esther, porque yo la sigo en Twitter, y entonces Esther me dice, jo, ha pasado esto, o mira, te recomiendo este restaurante, y entonces yo digo, ah, pues mira, ¿quién me lo recomienda? Me lo recomienda mi amiga, me lo recomienda la persona de la que yo me fío. No necesito una marca, no necesariamente hay una marca prescriptora, sino que también la credibilidad la dan las personas, la credibilidad la dan también las redes sociales. Bueno, yo creo que si te parece igual dejamos esto por aquí. Bueno, vamos a ver un momentito el tema de, entonces, si os parece bien, el tema de esos tres actores, por lo menos un poco por encima, los tres actores que ahora intervienen, y me gustaría hablar un momentito de lo que son máquinas y lo que son algoritmos, que es un poquito una de las partes más novedosas, ¿no? Bueno, ¿qué pintan aquí las máquinas, ¿no? ¿Qué hacen aquí los algoritmos? Bueno, en nuestro caso, aquí perdonad porque hablaré un poquito de algunas cosas que estamos haciendo nosotros en la actualidad, en información.com, pues nuestros sistemas, por un lado, monitorizan actividad informativa de más de 1.500 fuentes, blogs, redes sociales, etcétera, etcétera, y monitorizan, o sea, miran qué está sucediendo, qué se está publicando, o sea, están atentos a eso. Bien, además de esto, jerarquizan más de 5.000 piezas que cada día entran a nuestras máquinas, 5.000 piezas que son de agencias, de nuestra propia redacción, de colaboradores, textos, vídeos, fotos, etcétera, etcétera. Lo jerarquizan, o sea, intentan ver qué es de todo eso lo más importante en cada temática. Nuestros periodistas ya, por tanto, no están pendientes de cubrir lo que hacen las agencias, porque eso son las máquinas quienes les ayudan, junto lógicamente con el trabajo de los periodistas de agencia, que siguen estando ahí, los que les ayudan a jerarquizar la última hora. Analizan en tiempo real las máquinas las tendencias, y nosotros estamos pendientes y vemos que hoy se está disparando nuestro tráfico por determinados temas, porque la gente está leyendo algo determinado, porque busca cosas determinadas. Analizamos eso, eso lo hacen las máquinas, o lo hacemos con la ayuda de las máquinas, y personalizan la información. Adicionalmente a esto, vamos a ver la parte de los profesionales. Los profesionales, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, los perfiles profesionales, yo creo que frente a este periodista multiusos que, bueno, este representado aquí en Kika de Almodóvar, que recordáis que era aquella periodista de televisión que grababa con esa cámara que llevaba en la cabeza, que llegaba luego a la tele, se quitaba la cámara, editaba y era la presentadora del telediario, que es un poco el ideal que parece que alguien influido por Almodóvar ha tenido sobre el papel que nos queda a futuro, pues, y realmente los periodistas nos parecemos más al de la derecha, ¿no? Más como normales, ¿no? Y claro, esa idea del periodista integrado completamente, que es capaz de hacer una buena presentación de un telediario, que es capaz de hacer una locución estupenda para un podcast, que es capaz de hacer gráficos, que es capaz de editar vídeos, que es capaz de escribir, pues hombre, parece que es un ideal un poco difícil, ¿no?, de conseguir. Pero bueno, frente a eso yo creo que eso solo ha conseguido Clark Kent o Superman, ¿no?, que es el único periodista que yo conozco capaz de hacer todas esas cosas que ahora parece que nos demandan, ¿no? Bueno, y luego ver un poquito cómo esos nuevos perfiles están cambiando, ¿no?, para las facultades, para todo el mundo, porque hay gente y hay profesiones distintas, nuevas. Ahora se necesitan en los webs arquitectos de información, editores de vídeo, que no es que no existieran antes, pero no estaban en los periódicos. Se necesitan responsables de SEO, responsables de redes sociales, mobile journalists, o sea, algunos desarrolladores de nuevas narrativas, o algunos perfiles que no teníamos en los periódicos, que no tenemos a gente formada en ello, que tenemos que formarla, que necesitamos incorporarla en algún caso, y que necesitamos remozar un poco nuestro sistema, nuestro ecosistema profesional. Yo creo que también hay un viejo sistema jerárquico en las redacciones, en las que estaba el director, los redactores jefes y demás, y esto funcionaba como un sistema jerárquico convencional. Pues esto se ha derivado, se irá derivando en un sistema que ha de convertirse. Las redacciones del futuro tienen que ser unas redacciones necesariamente en red. Necesariamente en red. El futuro de las redacciones es el futuro de las redes, y por tanto hay que hacer redacciones no jerárquicas, como las hemos conocido, sino redacciones en red. Y bueno, una mecanización de procesos. Por citar un poquito algún caso de lo que hacemos, nosotros también estamos un poco cansados de los medios digitales que son tan estructurados, tan iguales, con cuadrículas, y entonces se nos ocurrió que por qué no podíamos hacer medios diferentes, y lo que hacemos es hacemos tratamientos informativos visuales también diferentes de lo que hoy, si os fijáis, los medios digitales de prácticamente todo el mundo son casi iguales en sus rejillas, en su manera de jerarquizar la información, los medios digitales, me refiero. Nosotros estamos intentando romper esa tendencia haciendo tratamientos como este que veis aquí, haciendo cosas como esta que veis aquí, haciendo ese día del volcán, no se pone bien en la diapositiva, pero el volcán echaba humo y tapaba el logotipo de nuestra marca. O este día, este humo también, esta es una foto fija, pero el día que se emitió el último episodio de Perdidos, pues nosotros abríamos con el humo negro moviéndose en nuestra portada y con una advertencia que decía: si no has visto Lost, no entres aquí, no pinches aquí, por favor. O sea, haciendo lo contrario de lo que alguien reclama habitualmente. Bueno, estos son ejemplos de lo que hacemos. Ejemplos de nuevas narrativas, como habéis visto el gráfico del avión, me las salto, si os parece, porque ese sería un ejemplo que sea más antiguo de nuevas narrativas. Y hablar un momentito de los lectores, y con esto, si te parece, acabamos. Bueno, algunas cosas en las que estamos trabajando. En comunicación más humana, por ejemplo, nosotros somos un medio que tenemos estado de ánimo, como si fuéramos una persona en Facebook. Nos funciona muy bien, nos ha costado mucho comunicarnos con nuestros lectores con el estado de ánimo. El estado de ánimo de la información, ¿qué es? Pues una comunicación humana, que estamos contentos. El otro día, cuando ganamos a Chile, también porque los chilenos se han quedado, que consta. Pero estamos contentos y decimos, pues estamos contentos, y o también estamos tristes, o un día recomendamos algo, o un día damos una... Lo mismo que hacemos las personas en las redes sociales, la información tiene personalidad en Internet. En Facebook nos está yendo bien, con 12 fans y 32.000 de otro producto que tenemos que llamar la Practicopedia, y especialmente bien en Twitter, donde tenemos más de 100.000 seguidores de la información. Aquí desarrollamos para cada canal una comunicación diferencial. Y también, por acabar, en los nuevos dispositivos, pues nosotros concebimos los dispositivos como no solamente interface distintos en tamaño, sino interface que se consultan en situaciones diferentes. O sea, no es lo mismo un móvil que yo conecto y del que dispongo en movilidad, que una conexión a internet a través del televisor que está a 3 metros de distancia y que está en el salón de casa. O sea, ahí hay consumos diferentes, piezas diferentes, maneras de entender incluso nuestro propio medio distinta para esos dispositivos, ¿no? Con contenidos diferentes, que no solo es un tema visual. Bueno, ahí tenemos versiones para BlackBerrys, para iPhones y demás, y estamos ahora justamente estos días en la tienda. La verdad que está autorizándonos ahora Apple en la del iPad, y me parece que ya no debe estar todavía, pues con una versión del iPad, con la misma teoría que os hemos contado. Nosotros el iPad en concreto, pues hemos pensado que la gente puede navegar bien, o sea que la navegación es buena en iPad, no es como el iPhone, la navegación normal me refiero, o sea, conectarse a nuestra versión web o a otras, y por tanto lo que vamos a hacer es una versión diferente de la información para el iPad, una versión en la que vamos a intentar hacer un periódico, un diario, o como se llamen en el futuro los diarios, que no sabemos cómo se van a llamar, distinta y diferente, que permita a nuestros usuarios pues intentar disfrutar o ver y sacarle partido a ese medio que es el iPad, a esa nueva, claro, génesis de los medios digitales, que es el iPad. Bueno, y con esto, si os parece, pues muchísimas gracias. Bueno, yo voy a plantear algunos temas para que Mario los resuelva. Uno de ellos es, por ejemplo, el éxito que ha tenido la información.com en las redes sociales. Él mencionaba... más de 108.000 seguidores en Twitter, ellos están en Flickr, están en todas partes, están donde está la gente, y creo que ese es el éxito de este sitio, que yo les recomiendo muchísimo que lo visiten, lainformación.com. ¿Cómo así, o cómo están planteando ustedes su política en redes sociales? ¿Cómo las manejan? ¿Cómo estudian cada cosa que van haciendo allí? ¿Cómo hacen para conectarse con la gente? Bueno, pues básicamente... Bueno, de varias maneras. La primera la he explicado un poquito. Nosotros concebimos cada canal como un canal diferente, en el que intentamos averiguar qué manera de comunicarse hay ahí, de qué forma los usuarios ahí se conectan y hablan, y intentando hacer contenidos o distribuyendo en esa red los contenidos que nos parecen más propicios para esa red y para esa parte. E incluso el lenguaje, como he dicho antes, es distinto. O sea, nosotros no hablamos de la misma manera cuando estamos en Facebook que cuando estamos en la web, por ejemplo. O sea, en Facebook somos más sueltos, somos más personas, somos más normales. Como he dicho, la comunicación es más emotiva. No nos importa incluso la titulación, que no sea una titulación tan ortodoxa como la que podemos tener en el web mismo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, nosotros somos una redacción, que yo soy el mayor de todos, es una redacción de gente muy joven. Entonces, son todos nativos digitales. Y son gente que las redes sociales para ellos es lo más normal del mundo. O sea, de hecho, hay alguno de nosotros que tiene, bueno, si las cifras son buenas de fans, a Berrón, que es uno de los periodistas que tenemos, pues tiene 13.000 fans. Bueno, tú sabes lo que es 13.000 fans. Que incluso siendo un periodista muy activo, bueno, pues hay tipos de la redacción que tienen 3.000 fans en Twitter, o sea, que ellos en sí mismos son marcas, que es una cosa que, por cierto, yo recomiendo a un periodista que vaya haciendo su marca virtual, porque eso yo creo que es un tema que es un valor de un periodista, como lo ha sido la firma, o sea, no es más que una extensión de la firma, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es otro de los elementos de éxito que de la información. Y luego, pues muchos errores. Muchos errores, probar, encontrar muchos errores. De medios sociales, ¿no? Sí, hay un editor específico de medios sociales. O sea, aparte de esto, efectivamente, hay un editor específico de medios sociales. Sí. ¿Qué tan importante ha sido el tráfico o qué tráfico le han generado Twitter y Facebook a la información? Bueno, vamos a ver, actualmente varía un poquito, pero la suma de los dos están creciendo. Y a día de hoy la media diaria está entre un 10 y un 15%, la media diaria. Hay picos, por supuesto, o sea, hay días que ha llegado a ser un 20, una cosa así, el tráfico que nos da las redes sociales. Pero está creciendo. O sea, yo estoy seguro que si esta pregunta me la haces dentro de medio año, estoy seguro que te daré una cifra superior. Está creciendo especialmente el de Twitter, actualmente, aunque Facebook sigue creciendo, pero Twitter últimamente está creciendo cada vez más. Ok, creo que no se escucha muy bien. No se escucha bien, ¿verdad? Sí, bueno, yo voy a intentar otra vez volver a este que se acopla, pero vamos a intentar. A ver, vamos a ver, tocar el tema de redes sociales, creo que le interesa mucho a la gente que está aquí presente. Si nos puedes hacer recapitular un poco eso. Sí, bueno, vamos, abundando un poquito en el tema de redes sociales. O sea, como decía, por una parte, diferenciarlas. O sea, diferenciarlas. Facebook no es lo mismo, ya sé que voy a decir una perogrullada, pero Facebook no es lo mismo que Twitter. Y Twitter no es lo mismo que la zona de comentarios de las noticias, que también es una zona, no es una red social, vamos, pero que es una zona en la que los usuarios interactúan. Entonces, lo primero es diferenciarlas, descubrir qué lenguaje tienes que utilizar en cada una de ellas. O sea, ¿qué espera un usuario de Twitter de nosotros? ¿Qué espera? ¿Un spam de noticias, como hacen muchos medios? Es un sitio que acaba borrándose porque está spameándole, porque ha puesto un sistema automático con las noticias de última hora. ¿O espera otra cosa? O sea, nosotros, por ejemplo, entendimos que esperaba otra cosa. Entonces, comunicamos las noticias que nos parecen relevantes y además de una manera que nos parece diferente. No es, como he dicho antes, no es tan ortodoxa. O sea, podemos utilizar incluso expresiones populares. O sea, ojo hoy a esto. Pues podemos, lo comunicamos así en Twitter, sin problema. No nos genera, ni a nosotros nos ha generado más problemas de adaptación algunas veces, que nos cuesta, sobre todo a los periodistas, porque estamos acostumbrados a la titulación ortodoxa y nos cuesta, pero a los usuarios no, a los usuarios les encanta que hagamos eso y que seamos normales y que comuniquemos con ellos fluidamente, ¿no? Eso yo creo que es uno de los, como decía antes, de los éxitos. Y luego Facebook, por ejemplo, es diferente. Y Facebook, por una parte, hay una parte de formación nuestra en Facebook, o sea, entender la red, cómo funciona, compartir con la gente. Por ejemplo, no pedirle a la gente que colabore. Tú lo has dicho muy bien, o sea, nosotros estamos donde está la gente. O sea, no hacemos cosas para que la gente venga a nuestro club, sino que estamos donde está la gente. O sea, por ejemplo, con Flickr, que lo citabas antes. Flickr, nosotros cuando, vamos a ver, cuando pasa algo, imaginemos hoy ha habido una huelga de metro en Madrid y la gente pues hace fotos de gente que no puede entrar, que no llega al trabajo, etcétera, etcétera, y los medios convencionales en sus versiones digitales, ¿qué hacen? Dicen, por favor, mándenos sus fotos, que las publicamos, ¿no? Y nosotros no hacemos eso, nosotros vamos a Flickr y nosotros le decimos a la gente dónde está publicando en Flickr la gente fotos y cuáles son los hashtags de esas fotos. O sea, esa es nuestra labor. Comunicamos, diciendo, si ustedes suben fotos, la gente está subiendo, o en Twitter, la gente está subiendo historias del metro con esta etiqueta. Esa es la labor que hace la información, es difundir información que pueda ser del uso de todos y estar ayudar donde están los demás. No intentar que la gente venga a nuestro club, ¿no? que fenomenal, si vienen, ¿no? Ojalá, ¿no? Y les parezcamos unos tipos interesantes y contamos cosas. Pero yo creo que eso se consigue más así, estando donde está la gente, que haciendo lo contrario. O sea, estos días estamos también habilitando foros en Facebook en los que les preguntamos a la gente, ¿va a haber una subida de impuestos en España que arranca este jueves? Y hace falta mucha explicación. Claro, la gente no sabe si ahora le va a costar más o menos hacer una reparación casera. O sea, el IVA de una reparación de un fontanero, de un albañil, esto cuesta más o menos dinero. Bueno, hay mucha, como toda ley recién aprobada, pues os podéis imaginar que estos días está siendo un caos de información, desinformación. Por nosotros ahí, los usuarios les preguntamos, les ayudamos. Si vemos que un usuario tiene las respuestas, decimos quién es y decimos, este tipo está contándolo muy bien. O sea, no intentamos apropiarnos nosotros de eso. Yo creo que eso también es otro mecanismo. Es decir, reconocen el crédito del usuario, sí, de la claro, audiencia. Claro. Hay muchos medios que tienen dificultad para, por ejemplo, hacer retweet de un usuario, que tienen dificultad para reconocer la información que un usuario cualquiera sube a la red y lo toman, ¿no? Lo toman y lo publican como suyo, que creo que ha pasado con algunos medios también, sí, en España. ¿Qué recomendación darías a quienes están detrás de esto y qué se debe hacer, no? Retuitear, citar. Retuitear y citar. Citar es querer. Citar es querer a la gente, ¿no? Citar es darle valor a la gente. Y entonces yo creo que hay que citar. Mira, ese tema se irá corrigiendo poco a poco. O sea, yo, por ejemplo, hace poco vi un caso en México que me llamó mucho la atención porque es un caso de un Twitter de un gobierno, que es el del gobierno municipal, vamos, en Reynosa. Entonces el gobierno de Reynosa tiene un Twitter. Y Reynosa es un sitio, como sabéis todos, muy peligroso, con muchísimos problemas de violencia, muchísimos muertos, un sitio muy peligroso para la vida cotidiana. Bueno, pues este Twitter, que inicialmente era un Twitter oficial, bueno, del gobierno de Reynosa, imaginaros lo que podía ser esto, todo fenomenal, el tráfico fenomenal, poco a poco la propia situación, que es tan extrema, de la ciudad, hizo que ese Twitter se fuera convirtiendo en uno de los sistemas de avisos populares de las situaciones de peligro. Y ese Twitter, pues el propio tuitero del gobierno de Reynosa, que yo algún día estoy deseando conocerlo, porque me parece un campeón, o sea, que ese tipo se diera cuenta de eso, y seguramente saltándose todo tipo de normas, él se dio cuenta de que eso era útil para la gente. Útil no solo en el sentido informativo, o sea, en Reynosa es útil para la vida y la muerte. Que te avisen a tiempo de que por qué sitio no hay que pasar, que hay una balacera, es que es la diferencia entre vivir o poder morir. O sea, no estamos hablando de un Twitter simplemente de broma, ¿no? O sea, estamos hablando de una cosa, pues sospecho que complicada. Bueno, entonces, este mismo tipo, en esa línea que tú dices, a mí me empezó, lo seguía, porque ya me avisaron sobre este tema periodistas mexicanos, y yo cuando lo fui siguiendo me di cuenta que el tuitero del gobierno de Reynosa da crédito a usuarios y retuitea a usuarios. Entonces hay usuarios, me imagino que él pues con el tiempo se va dando cuenta de quién es XX o como se llame, ¿no? Y entonces el tipo, de repente, a los que él considera de crédito cuando avisan de una situación de alerta o de peligro, no es él, ni siquiera él se apropia, que podía ser, no, retuitea, y entonces dice fulanito tal, vía fulanito tal, resulta que hay una balacera en este cruce. Y entonces tú dices, joder, es el gobierno, o sea, este tipo se está saltando todo tipo como de normas, ¿no?, de comunicación básicas, pero claro, es que ahí el premio para todos es, pues sospecho, menos muertos y un poquito más de mejorar en lo posible un poquito la vida, ¿no? Pues bueno, no parece mal premio, ¿no?, para este trabajo. Y me parece interesante, porque es una situación como de mucho riesgo y muy extrema, que pone de manifiesto usos de las redes sociales que van más allá de los que algunas veces, cuando nuestros problemas son otros, conocemos. Me parece un buen ejemplo. Algunos periodistas tienen miedo de ingresar a las redes sociales porque van a ser criticados. Es como, igual les pasa con los blogs, ¿no? En algún momento algunos colegas me decían que no tenían un blog porque tienen que abrir comentarios y les va a caer las críticas, ¿no? ¿Cómo se vence este miedo a la crítica de la audiencia? Que se da y se da muy fuerte en las redes sociales. Bueno, es, yo creo que es, por una parte, hay que ayudar a los compañeros a que entren en este mundo y a que esos fenómenos, que claro, si es la primera vez en su vida que los ven de manera tan clara, independientemente de que algunos seguramente se lo merezcan, que también sería otro asunto sobre el que vamos a dejarlo aparte, bueno, bromas aparte, yo creo que hay, claro, es una situación nueva para los compañeros que tienen que aprender, como hemos aprendido el resto, pues a que aquí de cuando en cuando pues nos saquen nuestros lectores, nuestros amigos, nuestros enemigos, nuestras exmujeres, ¿no? O sea, tienes muchas posibilidades de, en este territorio es espinoso, ¿no? Y y además con el anonimato, etcétera, etcétera, pues no es sencillo. Bueno, yo creo que eso, como nos hemos ido acostumbrando todos, hay que enseñarles, hay que ayudarles, porque es una, yo sí que entiendo que es difícil para mucha gente, es una situación nueva. Nunca les había pasado esto, nadie se atrevía a decir nada. Si lo decían o lo pensaban, no lo sabían. Pues hombre, ya sabéis que el desconocimiento es una gran anestesia, ¿no?, para las cosas, y aquí, pues, lamentablemente, también distinguir cuál es la crítica despiadada e injusta y, por supuesto, darse cuenta que eso muchas veces viene de un objetivo de desprestigio específico, y saber incluso lo que es ilegal para, en algún caso, tomar acciones si hace falta. O sea, no hay ningún problema, oiga, perdone, la difamación no está permitida, las leyes son muy claras en algunas cosas. Entonces, mire, yo fenomenal que me critique profesionalmente, pero sí, yo he visto críticas despiadadas, ¿no? Ojalá te pase a ti, a tu mujer y a tus hijos. Y digo, no, oiga, perdone, vamos a ver si dentro de un orden, ¿no? O sea, eso yo no creo que haya que acostumbrarse, al revés. O sea, hay que luchar contra los trolls, hay que luchar contra la gente que utiliza las redes a su favor, en su beneficio, y uno puede ser injustamente tratado. O sea, yo creo que es una mezcla de asumir la crítica constructiva y, a la vez, si hace falta, pues que uno también se defienda, ¿no? Defenderse no con las mismas armas que algunas veces te atacan, sino con las que uno tiene, que las tiene, si hace falta. Pero eso es aprenderlo, ¿no? Yo creo que simplemente pasar un poco el bautismo de fuego de las primeras dos veces que te dan en un foro o tres, y luego descubrir, por ejemplo, una cosa muy buena es contestar. O sea, yo creo contestar en el buen sentido. Igual desde los medios también, que un medio responda. En el propio foro, sí, cuando tienes una crítica, la gente algunas veces es un poco brusca en la expresión, y más en Internet, donde los matices son más difuminados, no es sencillo. Fijaros que nosotros mismos, al escribir, supongo que se ha pasado a todos los que, en el propio mail, hay muchas veces que uno como se da como cuenta que la escritura no es del todo lo amable que es la voz, ¿no?, para expresarse. Y entonces, además, escribimos rápido, abreviamos mucho, somos más concisos, entonces se pierde un poquito ese sentido de la amabilidad que puede tener lo oral, ¿no? Y yo creo que eso también algunas veces hace más áspera las cosas inicialmente, y en cuanto tú a un usuario le dices, ah, pues mira, tienes razón, no había visto este fallo que me dices, pero pues lo corrijo inmediatamente, y todo eso se convierte en amabilidad. De inmediato te contesta el tipo y dice, muchas gracias, pues me alegro mucho de haberle servido de ayuda y tal. Y, o sea, y lo que a ti te parecía un ataque, con mucha facilidad se convierte en un lector ganado, con mucha facilidad, si sabes ser amable y atento, ¿no? Si es que muchas veces, o sea, yo no me enfado con los tipos a los que odio, ¿no? Cuanto peor lo hagan, mejor, ¿no? Yo me enfado con los tipos a los que quiero, que no quiero verles hacer las cosas mal, ¿no? Entonces yo creo que la crítica a un periódico, pues yo creo que hay que verla, aunque sea áspera, desde ese punto de vista. A mí no me dicen las cosas porque no quieren que yo lo haga mejor. Otro tema del que quería conversar era sobre las habilidades que deberían tener ahora los periodistas ante este nuevo ecosistema en el que nos encontramos. ¿Qué habilidades consideras tú básicas para enfrentarnos al mundo digital? Bueno, yo creo que dos cosas, ¿no? Por una parte, para los periodistas, yo creo que sigue habiendo las habilidades básicas del periodismo, aquí siguen valiendo y funcionando. O sea, yo de eso no tengo ninguna duda, ¿no? Al revés, o sea, creo que habría que ser más curiosos que eran los anteriores, hay que ser más activos que eran los anteriores, hay que ser más cultos, si podemos, que lo eran los anteriores, hay que saber escribir mejor. O sea, que tenemos un reto de mejorar, pero solo de mejorar, porque esas cualidades nos siguen valiendo. Y yo sí creo que es una profesión, la nuestra, un poco tecnófoba y un poquito reacia, sorprendentemente conservadora, porque realmente unos tipos curiosos que se supone que tenemos que contarles a los demás las cosas que pasan, pues no parece que el ser conservador en el sentido más estricto del término, no en el político, pues sea una característica buena, pero sorprendentemente somos una profesión conservadora. Bueno, ese conservadurismo, pues intentar limarlo, intentar aminorarlo, y luego el manejo de herramientas, que yo muchas veces reclamo. De hecho, escribiste tú un tuit sobre esto y te comenté, hice un pequeño matiz solo para que se entendiera un poco mejor, porque es que el manejo de herramientas, como puede ser Facebook, como puede ser Twitter, no es que sea necesario para ser periodista, es que es necesario para ser una persona del siglo XXI. O sea, no creo que yo esté pidiendo nada a los periodistas que no tenga mi hijo, que a lo mejor no es periodista, o que no tenga, incluso te diré, mi madre, que está aprendiendo a estar en el Facebook y no sé qué. O sea, son cosas como normales. Y, hombre, uno puede siempre pensar que hay periodistas que, no estando en el siglo en el que escriben, pues son genios, pero esos suelen ser excepciones. O sea, de esos yo conozco dos o tres en el mundo, a los que me da igual que sepan de Facebook, que sepan de Twitter o que sepan no sé qué. Pero los demás, que no somos excepcionales, pues hombre, yo de un periodista que no está en el mundo sobre el que escribe no me fío. Yo no me fío, ¿no? Si este tipo no está, como de un tipo que estuviera todo el día encerrado en un piso, pues será un escritor fantástico, pero un periodista que cuente las cosas de la vida, se me hace difícil, ¿no? Y entonces, bueno, yo no creo que esté reclamando. Cuando estas llamadas de atención, que algunas veces provocan tanto revuelo, ¿no? Pues esto, no, es que los periodistas tienen que usar, pero ¿cómo que tienen que usar redes sociales y Twitter? Es que, pues, oye, perdóname, pero vamos a ver, es que no las usa la gente. ¿Y tú qué vas a escribir de esto y de la vida sin tener en cuenta un fenómeno que no, pues no me parece que esté diciendo ninguna tontería, ¿no? Okay, vamos a pasar a preguntas entre el público. Creo que me va a ayudar un poco a gusto. Los que deseen hacer preguntas, por favor, le vamos a alcanzar el micro. ¿Qué tal, Mario? En esta época en la que casi todo ahora se está volcando a lo que es SEO, a lo que es ser encontrado por los buscadores, se pierde cierta cara del periodismo, ciertos subgéneros más reposados como la crónica. ¿Crees que esto es algo que tenemos que asumir o hay alguna forma de poder rescatar estos subgéneros dentro del periodismo? Bueno, yo me resisto a asumir nada, que nadie me imponga, ¿sabes? Entonces, incluso eso que tú acabas de decir, o sea, yo no creo que el SEO sea el fin de la crónica, aunque quisieran que lo fuera, ¿sabes? O sea, vamos, me niego. O sea, hay que inventar los sistemas para que la crónica sobreviva al SEO, ¿sabes? O sea, yo en eso creo que, por eso es un poco lo que te decía de las actitudes. O sea, las actitudes, yo creo que tienen que ser actitudes hacia adelante y actitudes valientes, ¿no? Es decir, vamos a ver, a mí no me impone Google cómo tengo que escribir. Además, no creo que me lo quiera imponer, también te lo digo, pero no me lo impone Google. O sea, yo creo que eso es algunas veces responde a una cierta dejadez de parte de la profesión, que parece que eso es así. Bueno, pues yo me las ingenio para que eso no suceda. Y además hay mecanismos para que eso no suceda. Y en nuestras redacciones, en otros sitios, hay mecanismos para que eso no suceda. Y entonces, por ejemplo, bueno, ha sido objeto, en algún momento lo hemos comentado en este curso de emprendedores, pues les he mostrado ejemplos de sitios donde eso no sucede, ellos te lo pueden decir, donde, ¿cómo titulamos nosotros? Como le apetece al periodista. Y yo solo juzgo si el titular, bueno, no yo, los lectores juzgan si el titular es bueno, es malo, me lleva al sitio que quiero, me lleva al sitio que no quiero, me cuenta las historias, me las sugiere, bla, bla, bla, lo de siempre. Pero a Google le gusta mucho lo que hacemos, a pesar de eso. Porque el titular que nosotros tenemos para Google es distinto. Es ese deseo que no quiere ningún periodista muchas veces utilizar, ¿no? Pero nosotros lo tenemos para Google. Sabemos, por eso os decía antes, que aquí hay tres actores. No solo tres actores haciendo, sino tres actores escuchando. Y entonces, la manera que tú tienes de comunicarte con los lectores es una, la manera que tienes de comunicarte con los buscadores es otra, y tienes que aprender cuáles son los lenguajes. Por supuesto que me interesa muchísimo que me encuentre Google. Vamos, me mato porque me encuentre Google. Pero a la vez quiero respetar la comunicación contigo. Entonces yo a ti tengo que hacer, ojo, eso también tiene un matiz, no nos valen seguramente los mismos titulares en la crónica especialmente, o en el reportaje, o incluso en la entrevista, que nos valían en el papel, porque no es que sean malos titulares para Google, es que algunas veces son malos titulares para Internet, porque tú estás acostumbrado, por ejemplo, si trabajas en prensa, ¿qué sucede en la prensa? La prensa, volvemos a objetos físicos, la prensa es un objeto físico, donde yo puedo titular sin ningún problema campeones, porque me apetece, con tres signos de admiración por delante, tres por detrás. ¿Qué sucede? Que en una página de un periódico, justo debajo de la palabra gigante campeones, hay una foto de los españoles marcando un gol. Y entonces yo ya sé de qué va eso, porque veo todo ese elemento junto y todos me ayudan unos a otros a contextualizar, incluyendo el titular. Que no te digo que sea el mejor este, y quizá el ejemplo está un poquito, pero vamos, creo que se me entiende lo que digo. ¿Qué sucede? Que en Internet eso no sucede, no hay contextualización. Por tanto, a lo mejor un titular de ese tipo no se debería hacer. y eso no quiere decir que tengamos que titular la selección española ganó 2-1 a la selección chilena en el campo de no sé cuánto, en el Mundial de Sudáfrica, no sé qué, que sería el titular que uno entiende que para Google es fenomenal, ¿no? Porque es absolutamente preciso, descriptivo, no sé qué. No, pero tampoco a lo mejor nos vale campeones, ¿sabes? O sea, ya como buen titular me refiero, para porque el entorno, el territorio en el que nosotros nos movemos también es distinto, y entonces eso también hay que intentar. Pero dicho esto, bueno, yo creo que queda muchísimo margen y desde luego, ya te digo, aunque fuera verdad lo que has dicho, que no lo es, yo creo que hay que resistirse, o sea, habría que hacer cambiar esto, o sea, habría que inventarnos un sistema para que los titulares tuvieran un titular alternativo para Google, o sea, no sé, lo que fuera, pero habría que negarse, porque creo que las maneras de comunicar no las debe condicionar otra cosa que nuestros lectores. A mí no me pueden enseñar, no me debe condicionar la manera de hacer los medios, ni la tecnología, ni los sistemas de medida. O sea, me lo deben de condicionar la manera de comunicar con las personas, ¿no? los profesionales, pero no lo demás. No lo demás. Yo eso me resisto. Creo que hay que establecer una línea de resistencia, marcar una raya y, señores, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero vamos a buscar sistemas, ¿no? De repente el ansia de obtener resultados más sencillos hacen que hacen que nos olvidemos un poco de estas cosas que en realidad le dan bastante riqueza y calidad a lo que hacemos, que es precisamente la diferencia que le debemos a nosotros como periodistas, ¿no? al contenido que se hace en internet. Sí, vamos, estoy de acuerdo con tu reflexión, pero de verdad que yo te animo a que en el medio en el que trabajes o en los que trabajes o vayas a trabajar, te animo a que en ese sentido también desde cada uno, desde el campo que nos toca, pues movamos las cosas, las agitemos para que eso no esté condicionado de esa manera. O sea, no, además ya digo que hay sistemas y técnicamente hoy día eso se puede resolver con bastante facilidad para que tú titules como quieras y aún así no tengas un problema en Google, ¿no? Para que te encuentres, ¿sabes? O sea, eso, y que luego pues también al final también hay una cosa, que hay un cierto mito con Google. Los algoritmos de Google no dejan de reflejar un cierto sentido común de los ingenieros de Google, que son personas. Ojo, que algunas veces también hay un cierto mito, porque a Google, ¿qué le gustan? Pues lo que él entiende que son cosas que le gustan a las personas. O sea, porque su éxito se basa en que a ti te guste lo que él te encuentra. Ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué sucede? Que esas mecánicas no todas las conocemos bien, además no conocemos, como sabéis bien, el algoritmo que está de fondo, pero bueno, algunas cositas ya vamos sabiendo. Y al final también algunas cositas son de verdad del sentido común. Algunas son bastante más de sentido común de lo que pasa es que esto manejado por unos expertos en SEO, por unos consultores de SEO, por unos tipos que no quieren arriesgar mucho porque, bueno, sí que saben dónde están las claves y no queremos arriesgar demasiado, mira, mejor titula así, que así no nos complicamos. Bueno, pues yo creo que hay que establecer líneas de ensanchamiento, ¿no?, de la profesión, no cerrarse en líneas cada vez más estrechas, ¿sabes? Bueno, yo quiero saber por dónde ensancho esto y quiero averiguarlo y vamos a probarlo. Además, vamos a probarlo. Venga, vamos a probar este titular y dentro de una hora vamos a cambiar el titular. Y vamos a probar. Igual también funciona. Anda, mira, si se queda, si es igual, fíjate, si funciona. O sea, que también es un territorio en el que podemos probar. Vamos a animarte en eso, o sea, que no te convenzan de que estés de otra manera. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Hola. A raíz justamente de la creación y difusión de las redes sociales, principalmente el Facebook y el Twitter, se ha dado un gran aumento en lo que es la difusión de información. En principio de los usuarios que usan estas redes sociales y, bueno, seguidamente ya periodistas que también se han animado a incursionar en esos rubros. Sin embargo, esta información que ha sido difundida no queda ahí solamente, sino que a la vez lo que yo veo es que también genera cierta interacción o cierta reacción por parte de los usuarios que responden esa información, que opinan sobre esta información. Desde el lugar donde estás trabajando tú, ¿cómo has visto ese proceso de generación de información y al mismo tiempo de corrientes de opinión que has ido generando en las redes sociales? Bueno, es un poco amplia, ¿no?, la pregunta, ¿no? Porque, vamos a ver, la descripción la has hecho correctamente, o sea, eso es lo que está sucediendo. Y yo creo que la respuesta tiene necesariamente que ver con lo que he explicado antes de esos procesos en los que nosotros en nuestro caso, vamos, analizamos por dónde puede circular esas historias y además no solo por dónde pueden circular, sino viendo de manera continua, ¿sabes?, cómo están funcionando. O sea, nosotros vamos a ver, tiene que haber un feedback continuo entre todos esos actores que hablábamos. Nosotros estamos mirando continuamente qué están haciendo nuestros lectores en las redes sociales, no en nuestra red social específicamente, sino en las redes sociales en general. ¿Sabes? Esas redes sociales a nosotros nos sirven para detectar temas. Esas redes sociales a nosotros nos sirven para ¿cómo se llama? Para analizar mejor la demanda de información de nuestros lectores. O sea, estamos continuamente mirándolo. No necesariamente solo lo que nos dicen ellos a nosotros, ¿sabes? En el diálogo en la información lector, sino lo que nosotros vemos que hacen. Nosotros hemos observado también que tienen un comportamiento en muchos casos absolutamente autónomo, que no creas que siempre estamos averiguándolo cómo funciona. Hoy de hecho hemos tenido un caso, por ejemplo. Hay una polémica en España por el uso de prendas islámicas en mujeres, el chador, el hijab. En esa polémica nosotros el otro día hoy nos hemos dado cuenta además mirándolo en el taller, que hace 6 días hicimos un gráfico explicando pues los diferentes tipos de vestimentas musulmanas como eran, ¿no? Y de repente hoy hemos visto que ese gráfico, que es un gráfico de hace 6 días, que hace 6 días a través del consumo que la propia información genera fue uno de los elementos más vistos, hoy se había disparado en tráfico, hoy, o sea, 6 días después, porque la red tiene su vida propia y no sigue solo las pautas, las redes y la gente, no sigue solo las pautas que nosotros pretendemos que sigan o pensamos que siguen. Y ese gráfico hoy ¿por qué se había disparado? Porque ese gráfico, a través, en este caso, de un agregador social que se llama Meneame, que es muy conocido en España, pues alguien, 6 días después de que nosotros lo publicáramos, había visto este gráfico, le había parecido relevante, lo colocó en esa red y de repente en esa red ese gráfico hizo como en un relay, ¿no? De repente ese gráfico, que estaría seguro en caída de audiencia, lógica, lleva 6 días, de repente ya ha hecho ¡plas! Y ha saltado y se ha empezado a distribuir de otra manera diferente de cómo ese gráfico o esa pieza informativa se había distribuido en un origen. Bueno, todos estos fenómenos están ahí, ¿sabes? No hay, afortunadamente no hay, todavía no sabemos las reglas de cómo funcionan, y te digo afortunadamente porque yo me parece parte del reto, ¿no?, que tenemos. O sea, ir descubriendo cómo funciona esto exactamente. O sea, ¿qué es? O sea, ¿cómo puede ser que un gráfico que no aparece en la portada de la información, o un gráfico que no está llegando a la gente porque lleguen masivamente buscando ese tema a través de Google, hoy de repente, bueno, pues ha habido otro disparador de ese consumo, ¿no?, distinto, que en este caso no es una red social exactamente, pero bueno, podría haberlo sido por Facebook. O sea, que en este caso también nos ha pasado parecido a través de Facebook, ¿sabes? Con uno que no enseñaba ahí, que es el mapa de Lost. Hay un mapa de la isla de perdidos, pasó esto. O sea, nosotros habíamos hecho ese mapa, que tuvo su consumo, que tuvo mucho éxito, y a 3 días del último capítulo de Lost, Facebook fue el disparador de nuevo del consumo de ese gráfico, y ese gráfico que prácticamente era de archivo, pues de repente a 3 días se convirtió de nuevo en lo más visto del serie de la información, porque la gente y las redes se mueven de maneras que todavía no estamos. Hombre, si te interesa, pues supongo que conoces, ¿no? Pues es muy interesante el trabajo de Laszlo Barabasi en temas de redes, que si igual conocéis o trabajáis, y si no, pues os lo recomiendo, que es un investigador norteamericano de redes y está más especializado en temas de telefonía, pero bueno, es un tipo también, si ese tema, si vamos, seguro que lo conoces, pero si no, o si no le has prestado mucha atención, pues es un tipo que todo este tipo de fenómenos los analiza. Y además desde un punto de vista teórico, y aunque aplicado más a teléfonos móviles, yo creo que sus enseñanzas valen para Facebook o para Twitter. Mario, aquí hay dos preguntas de los tuiteros que están siguiendo la charla. J. Medellón pregunta, ¿qué opinas acerca del cobro de contenidos? Y la segunda es de Vero Aresemena, que pregunta, ¿qué debe hacer un periodista para hacer una marca en sí mismo? Bueno, sobre el cobro de contenidos, yo creo que en general no va a funcionar. Y si la pregunta, además de general, es específica hacia el tema de lo que está intentando hacer Murdoch, de lo que va a hacer el New York Times en enero, que me imagino que sí, y lo que están haciendo algunos otros periódicos del mundo, pues me parece que va a ser una experiencia difícil, complicada. Yo creo que no van a llegar a ningún buen puerto, porque están intentando cobrar por información que de una manera o de otra ya está en la red. y porque están intentando hacer una estrategia que a mí me da la sensación de que tiene más que ver con la defensa del papel que con el desarrollo de un medio. Entonces yo, como creo que eso es así y que este es un círculo que en los años que yo llevo en internet yo ya lo he visto, yo como sobre este tema muchas veces digo, mira, que yo de esto, bueno, aquí acaban los cursos en otra época. En España el curso escolar acaba en junio y a los que suspenden hay unos exámenes de recuperación antes de que se inicie el siguiente curso en septiembre, ¿no? Entonces es bastante frecuente referirse a cuando te quedan alguna asignatura, te queda pendiente para septiembre, ¿no? Me imagino que aquí por los sistemas de los cursos es distinto. Bueno, entonces yo de esto me examiné en junio. Entonces cuando me interesa, cuando alguien me dice, no, esto vamos a hacerlo también, no, que no lo estás entendiendo. Yo me examiné en junio y no quiero examinarme en septiembre porque ya probé. O sea, yo esta ya la probé, ya sé cómo va. No me quiero examinar otra vez en septiembre. Pero también, por decir otro refrán, he descubierto que en la vida, como dice un refrán, nadie escarmienta en cabeza ajena. Entonces tienen que escarmentar en la propia. Bueno, pues nada, escarmentarán en la propia. Dentro de 8 años, a lo mejor, si las cosas siguen así, alguien volverá a decir, no, hay que volver a... No, pero mire usted, Murdo, cómo le fue, de mal, no sé qué, te gusta volver. No, es que Murdo lo hizo a destiempo. Era otro tiempo. Y además nuestro producto es mejor. Y volverá alguien a volverlo a intentar, ¿no? O sea, porque no, o sea, es como esta ola es como la cuarta que yo veo en estos años, ¿no? La cuarta. Y no creo, no, yo no veo ningún elemento diferencial actualmente para que esto sea diferente. Pero dicho esto, como sé que nadie escarmienta en cabeza ajena, yo ahora mismo, si me, algunas veces que me pregunta la gente, digo, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Cuál es la respuesta? ¿La respuesta es lo que yo pienso o la respuesta es lo que a mí me gustaría? Porque a lo que a mí me gustaría que cierren todos. Que lo prueben, que cierren todos. Y además dicen, no, pero si cerramos todos a la vez no te das cuenta. No, te equivocas tú. Porque, por ejemplo, en Google News, los españoles, que de cuando en cuando también tienen estos ataques de fiebre, bueno, pues vamos a demandar a Google News, vamos a cerrar, no sé si nos ponemos todos de acuerdo. Bueno, por supuesto que es imposible que los periodistas de un país de acuerdo en algo, pero bueno, eso es donde se ha visto, o sea, oh, ni con las guerras, ¿no?, ni con los golpes de Estado. O sea, es imposible, menos con el cobro. Pero dicho esto, también... porque se pongan en situación, Google News, por ejemplo, tiene actualmente 750 fuentes distintas que consulta. Cuando la Asociación de Editores Españoles se pone nerviosa con Google News, yo siempre les digo lo mismo, digo, oye, que vosotros sois, de estos 750, sois 45. Digo, hombre, hay algunos importantes, no lo dudo, pero 45 de 750, pues es un 5% de las fuentes de Google News. Supongo que a Google News tampoco le sería tan problemático prescindir de un 5% de sus fuentes, ¿no? Sospecho yo, digo yo, pero bueno. Y esto así en cuanto al cobro creo que es bastante claro, ¿no?, lo que pienso. Pero bueno, perdona, y la otra pregunta era sobre... Ah, perdona, sí, lo de la marca. Vamos a ver, yo creo que esto es un trabajo, pues como todos los trabajos, lento... y de ser disciplinado, de ser continuo, y bueno, pues yo creo que hay buenos ejemplos. En esta misma mesa pues tenemos un buen ejemplo de marca, no sé, yo creo que la propia Esther ha traspasado fronteras porque hace ese trabajo. No, supongo que ella a lo mejor no lo ve tanto, o al final estás tan metido en ese trabajo que seguramente además es natural, o sea, que no, perdona Esther, que no, por lo que no conozco, pero por lo que veo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues con un trabajo disciplinado, o sea, es contando cosas interesantes, siendo un tipo de referencia. La red te va conociendo, te retuitean porque te quieren, y si te retuitean es que te quieren, y si te citan es que te quieren, y por tanto van viralizando tu nombre, y entonces más gente va quedando y estando pendiente de lo que tú cuentas. Entonces yo creo que hay que irse construyendo una firma virtual, ¿no?, una personalidad virtual de alguna forma, que por supuesto que lo mejor es que sea lo más honrada posible y que refleje lo mejor posible la persona, ¿no?, que está detrás, aunque siempre todo tiene, sobre todo en lo virtual, todo tiene un cierto elemento de personaje, pero digamos dentro de lo posible, pues si la persona y el personaje están cercanos, yo creo que eso siempre es bueno y ayuda a tener esa personalidad. Creo que yo, si fuera joven periodista, creo que ahora hay una oportunidad desde muy joven abrirte una buena cuenta de Twitter, aprenderlo a manejar, tener en, bueno, en Facebook yo creo que es un poco más a lo mejor para un entorno más cercano, pero tener un blog, por ejemplo, me parece muy interesante porque te permite ir entrenando en la publicación, aunque no tengas un medio que hoy día son o otro sitio donde eso se refleje. Bueno, y con una mezcla de todo esto, pues ir creando esa ese personaje que es tu persona en los mundos virtuales, yo creo que eso es un poquito. Y luego hacer las cosas bien, ¿no? Y contar cosas interesantes, ¿no? Que parece que son consejos como que valen para cualquier cosa, ¿no? Una pregunta por aquí, Mario. Una pregunta por acá. Quería escuchar tu comentario sobre esta polémica que puede existir respecto de si debería existir un código de ética, un código de comportamiento de los periodistas para el manejo de las redes de su propio medio. Bueno, yo estoy bastante poco a favor de los códigos y de las normas, pero digamos, me parece que está el mundo lleno de ellas, ¿no? Para que encima nos pongamos. Yo creo que muchas veces estas polémicas surgen con casos concretos que posiblemente pues se podían haber manejado de otra manera, y muchas veces surgen por el miedo a lo desconocido, ¿no? O sea, muchas veces el periodista dice, uy, qué lío tenemos aquí con nuestros periodistas hablando sin parar. Hombre, perdona, los periodistas hablábamos sin parar ya antes. Lo que pasa es que hablábamos en los bares o hablábamos en otros sitios donde a lo mejor lo que decíamos podía tener una trascendencia un poquito menor, pero no éramos precisamente nosotros los más callados del planeta ni los más discretos, porque no éramos ni espías ni jueces, o sea, éramos otra cosa, o sea, nuestra profesión es contar. Bueno, y esto luego también algunas veces se junta con malas prácticas, o sea, malas prácticas, pero que seguramente ya se producían en una escala menor. O sea, que claro que hay algunos de nosotros que en esta comunicación, pues algunas veces también hay una inconsciencia, ¿no? Es decir, bueno, yo es que, claro, lo que digo en un Twitter, ahí queda, ¿no? Y ahí, y de repente trasciende, ¿no? Y de repente dice, uy, lo que he contado, ¿no? Lo que acabo de decir. Pero bueno, entonces yo creo que es una mezcla. Primero, creo que una educación en esas redes aminoraría mucho la necesidad de esos códigos éticos que ahora alguna gente pide. Yo hay algunas cosas a las que me niego. O sea, yo hay gente que es amiga mía y me da igual que se sepa. O sea, no tengo, al revés, me parece honrado que se sepa, aunque sea un político, ¿sabes? O sea, no, yo esas cosas, no, es que no podemos ser amigos de los políticos. Pero ¿esto qué es? O sea, usted quiere que disimule mi amistad en el personaje virtual que soy, porque ese personaje representa a quién, representa a mí mismo. No, pero entonces vamos a hacer dos perfiles, el público y el privado. Yo creo que esto nos estamos metiendo en unos territorios un poco liosos, en mi opinión. Y no te, o sea, entiendo que efectivamente haya ciertos comportamientos que entran, es que entran dentro del sentido común, ¿sabes? O sea, yo por ejemplo soy un editor de medios y creo que tengo el sentido común suficiente para en determinados asuntos, por ejemplo, pues mantenerme un poco al margen mis opiniones personales, porque soy periodista, de la opinión profesional, que en muchos casos no tengo, porque a mí se supone que me pagan o me pago por contar las cosas que pasan y me guardo mis opiniones para mí. Es porque soy periodista y sé contar cualquier tipo de cosa, que es lo que tengo que hacer. Y por supuesto que tengo, como todos, mis simpatías y mis antipatías y tal, pero en mi función periodística, por Dios. O sea, yo no, entonces, eso yo creo que, no lo digo por mí, creo que hay mucha gente que tiene el sentido común este que digo. Y eso no me impide estar contento el día que gana España y no me impide otras cosas. O sea, ojo, que yo creo que también hay un territorio ahí entre lo personal y demás que se puede manejar con bastante normalidad. Vamos, pero resumiéndote mucho, creo que te lo he dicho al principio. Yo creo que es un poco, ¿quién va a hacer las normas? ¿Quién va a hacer la norma? Porque claro, vamos a ver, ¿la va a hacer alguien que sabe o la va a hacer alguien que no sabe? Porque también la norma puede ser un poco complicada, ¿no?, de cumplir. No es un consenso. O vamos a copiar las que haga AP, que nos parece que como es un medio que lo... O sea, yo de verdad, cuantas menos normas en la vida, mejor, que ya tiene bastante la sociedad y más o menos ha funcionado no sé cuántos años. Y los periódicos, pues creo que necesitan creatividad, creo que necesitan investigación, creo que necesitan equivocarse y menos normas, ¿no? En general, ¿eh? O sea, perdón por la contundencia, que es vehemencia española, no pienses que es mal carácter, que no tengo, ¿eh? La manera de expresarme, ya sabéis que somos un poco dementes. Medipodcast. Medicina en el ciberespacio.